Bares, un recorrido por la música, las costumbres y la historia de los pueblos de nuestra América. Buenas tardes, amigos de la música latinoamericana. Para este encuentro de sábado les propongo una emisión de lujo que fue sugerida por los oyentes Marcelo Dumont Ortega, Lázara Reyes Insua y Reinaldo Suárez. Ellos piden escuchar un programa completo con el afamado trío Vega Bajeño. Que yo he querido, por eso me ven perdido, solo y triste, sin amor. Cuando más yo la quería, se alejó sin saber cómo ni cuándo. De mí se fue separando, hasta que al fin me olvidó. Y se vuelcan mis pasiones en amargas decepciones dentro de mi corazón. Una noche como esta, desde el jardín de su casa, le canté una serenata con una linda canción. El trío vegabajeño se organizó de manera informal en el campamento militar de Tortuguero en 1943. Allí habían coincidido como empleados civiles Fernandito Álvarez, Octavio González y Benito de Jesús. Al poco tiempo se presentaron por la radio en un programa donde fueron bautizados como trío vegabajeño, debido a que sus integrantes eran oriundos de la región puertorriqueña de Vega Baja. En 1945 el ejército norteamericano reclutó a Octavio González y su lugar lo ocupó un extraordinario cantante y compositor, Pepito Maduro. Fue este trío compuesto por Fernandito Álvarez, Pepito Maduro y Benito de Jesús el que estableció en Puerto Rico la modalidad de cantar a tres voces. En 1946 grabaron su primer disco. Estas primeras grabaciones fueron Lucerito de Plata, El amor del jibarito, Fichas negras y este número que lleva la firma de Noel Estrada, En mi viejo San Juan. ¿Cuántos sueños? ¿Por qué? En mis años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Olinken querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé. Pedacito de patria, mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, Olinken querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. El ensamblaje de voces y guitarras del trío vegabajeño creó un sonido único hasta ese momento, inédito en las agrupaciones de entonces. Ese detalle y las composiciones de sus miembros, especialmente de Benito de Jesús y Pepito Maduro, lograron un efecto mágico en los oyentes. Junto a esto, la peculiar voz y estilo de Fernandito Álvarez redondearon toda una sonoridad que muy pocos podían ignorar. La popularidad que de inmediato alcanzó este trío lo llevó a los más reclamados escenarios de Puerto Rico y de las comunidades hispanas en Estados Unidos, especialmente a Nueva York. Su época de gloria coincidió con el periodo histórico en el que Puerto Rico y el mundo de la posguerra aceleraban su transformación social, modernizando y urbanizando el entorno físico. Esa etapa de cambio y reforma social tuvo como telón de fondo las voces y las guitarras de los tríos, entre ellos el vegabajeño, que regresa a Cantares con este número de Benito de Jesús. Vuelve. Y con la inmensa ternura que yo te sabré adorar. Vuelve a besarme con locura, a quitarme esta amargura que me hace tanto mal. Vuelve y tú pones condición que yo pongo el corazón para seguirte amando. Vuelve y olvide ese rencor, matemos el dolor que nos está matando. Dolor sin nombre que troncha mi existencia, ausencia inmensa que mata mis ensueños. Te miro y estás lejos, muy lejos de mis ansias, y cada vez que sueño, tú siempre eres mi sueño. Pon fin a esta tragedia del alma que te espera, retorna al corazón que nunca te ha olvidado. son rayos de esperanza una esperanza muerta. Vivamos el presente regresando al pasado. Si vuelves, habrá nuevas emociones para nuestros corazones que han sufrido nuestro error. Alegres estarán mis ruiseñores, tus eternos trovadores, entonando una canción. Vuelve, tú pones condición, que yo pongo el corazón para seguirte amando. Y olvide ese rencor, matemos el dolor que nos está matando, que nos está matando. El trío vegabajeño marcó toda una época en la música popular de Puerto Rico. Cuando los tríos ocuparon los primeros planos de la escena musical en América, el vegabajeño se proyectó como el trío bandera. El trabajo constante, la renovación adecuada, la calidad en cada una de sus entregas y los textos de sus canciones le valieron al terceto la denominación de trío nacional de su país. En este imperecedero éxito contribuyó sin lugar a dudas Benito de Jesús, uno de los compositores más destacados de la tierra borinqueña. Muchas de sus composiciones se cantan y se regraban en el mundo de habla hispana. Tales son los casos de Nuestro Juramento, La Copa Rota, Vuelve, Punto y Sigamos Pecando. Olvídate el instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombras que no nos dejan luz. Y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todos se opongan, tú estarás en mi risa. Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando. Estarás como estrella de mi eterna sonrisa. Y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos, que sigamos pecando sin olvidarnos más. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. En 1952, influenciado por la corriente del trío mexicano Los Panchos, que ya era famoso en Latinoamérica, ocurrió una renovación en el vegabajeño y entró el requinto a la agrupación de manera permanente, de la mano de un joven músico, Jorgito Hernández. Las introducciones o preludios que creó este talentoso requintista colmaron de aplausos al trío vegabajeño, convirtiéndolo así en leyenda. El número que pondremos a continuación con la firma de Martín Sánchez fue uno de esos éxitos donde el requinto ocupa un papel protagónico. Se titula Otro Amor. Que lo disfruten. Otro amor que tengo que me quiere más, es solo mi canto. Felicidad, otro amor que tengo que me quiere más, es solo mi encanto, mi felicidad. Qué lindo es cuando miras, qué lindo es, ya lo verás. Qué lindo es cuando miras, qué lindo es, ya lo verás. Amor, nunca me olvidé que yo seré tu adorador. Cuando yo esté solito a tu lado, solo Dios nos separará. Otro amor que tengo que me quiere más, es solo mi encanto, mi felicidad. Otro amor que tengo que me quiere más, es solo mi encanto, mi felicidad. Qué lindo es cuando miras, qué lindo es, ya lo verás. Qué lindo es cuando miras, qué lindo es, ya lo verás. Amor, nunca me olvides que yo seré tu adorador. Cuando yo esté solito a tu lado, solo Dios nos separará. Otro amor que tengo que me quiere más, es solo mi encanto, mi felicidad. Otro amor que tengo que me quiere más, es solo mi encanto, mi felicidad. La voz, la afinación y la posibilidad de componer una y otra obra con una calidad asombrosa dieron a Fernandito Álvarez un lugar destacado dentro del vegabajeño. Tal vez la providencia o el azar unió a esa pequeña agrupación a varios talentos borinqueños cuyas voces y guitarras inundan aún el éter de muchos países de Latinoamérica. Pobre Corazón, canción que escucharemos ahora, es uno de los éxitos que dejó para la posteridad el inagotable talento creador de este músico puertorriqueño. Separaste fue porque no me querías. ¿Para qué ir a suplicarte? ¿Para qué rogarte más? Si entre sombras vi alejarse el amor que me tenías y las esperanzas mías solas quedaron atrás. Sigue, sigue tu camino y ya tú no puedes quererme. Si has venido a suplicarme que te dé mi corazón, te diré que lentamente se fue muriendo de hastío. Ya no se oyen sus latidos, tanto que soñó contigo y en vano buscó tu amor. Tú misma lo destrozaste, fue tu cómplice el olvido. Se creyó feliz contigo, pero en ti se equivocó. Por favor no te le acerques, ¿para qué si ya está frío? ¿Qué será su destino el morir por un amor? Has matado a quien te quiso, a mi pobre corazón. Ya tú no puedes quererme, si has venido a suplicarme que te dé mi corazón. Te diré que lentamente se fue muriendo de hastío. Ya no se oyen sus latidos, tanto que soñó contigo y en vano buscó tu amor. Tú misma lo destrozaste, fue tu cómplice el olvido. Se creyó feliz contigo, pero en ti se equivocó. Por favor no te le acerques, ¿para qué si ya está frío? ¿Qué será su destino el morir por un amor? Has matado a quien te quiso, a mi pobre corazón. La leyenda de la música de Puerto Rico, el trío Vega Bajeño, se disolvió cuando sus integrantes pasaron al retiro. Luego, el tiempo constante e implacable fue cobrando poco a poco sus vidas. Pepito Maduro, otro de los grandes compositores borinqueños y una de sus más hermosas voces, murió el 31 de enero de 2004, a la edad de 96 años. En el repertorio del trío vegabajeño sobresalieron muchas de sus composiciones, entre ellas Luto en el alma, Alegre amanecer y Triste camino. Fernandito Álvarez falleció el 5 de febrero de 2010 a los 95 años, mientras Benito de Jesús lo hizo 4 meses después, el 24 de junio de 2010. Tenía 95 años. Ese día, la prensa especializada de la isla reseñó: mañana, el cuerpo de don Benito de Jesús descansará en su pueblo natal, Barceloneta. En el cielo se mece la inspiración. Los tres cantores de Puerto Rico se han vuelto a reunir. Thank you. Y así llegamos al final de nuestro espacio en el día de hoy. El sábado próximo volveremos a encontrarnos a las 5:30 de la tarde. Al menos ese es el deseo de Oyaimi González, Olia Fuentes, Mirta Pardo, Ángel Broche Ruedas y quien les habla, Joaquín Pardo Paz. Hasta entonces.